cosa ganó. Con el caballo lucero todos querían ganar. Decía Gatito Lechuga, me lo van a demostrar. Todo el partido abajeño pesos tronchados traía con el caballo lucero para jugar ese día. Lupe Sarmiento y Eloy, hombres muy adinerados, el dinero que traía a Lucero le apostaron. Sarmiento y Eloy gritaban, y amarramos la carrera, decía Gatito Lechuga, se comienza cuando quiera. La yegua en el